nos vamos a meter en este bloque en el que quiero que participes, Víctor. Nos vamos a meter a empezar a poner en agenda un juicio del que todavía se habla poco y yo creo que se va a hablar mucho en el transcurrir, que tiene que ver con la causa de la represión genocida contra quienes participaron de la contraofensiva de Montoneros. Ese juicio va a comenzar en pocas semanas, en pocos días, y queremos recibir a una fiscal que ha actuado en muchas otras causas de delitos de lesa humanidad ocurridos durante el genocidio en la Argentina y que por eso también ha participado muchas veces de Oral y Público, que es la doctora Gabriela Sosti. Gabriela, bienvenida aquí a Oral y Público. Fernando Tevele contigo. Lo tenemos por allí del otro lado de la línea también a quien es parte de este programa, Víctor Basterra. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Bueno, vos, yo decía, le contamos a nuestra audiencia por si alguno no te conoce, que actuaste varias causas en el circuito AVO y fundamentalmente, por lo menos de lo que a mí me ha quedado marcado de tu presencia como fiscal, pero este me parece que es un juicio diferente. Me da esa sensación, ¿no? Sí, a ver, yo estoy en estos juicios desde el año 2009, desde que comenzaron los juicios. En realidad yo sostengo que cada juicio tiene su particularidad y lo cierto es que cada juicio de lesa humanidad es un juicio de la historia, por eso es una oportunidad, los juicios son cámara de ecos, son una oportunidad inmejorable para retramar la historia, para revalorizar el sentido de la historia. Y este juicio, la particularidad justamente es que contraofensiva es en el imaginario político colectivo es un mito, es un mito construido con versiones sesgadas, como todos los mitos. Uh-huh. Me parece que la oportunidad de este juicio es justamente tratar de desarmarlo, ese mito, o de desbrozarlo, o en todo caso, correrse de las preguntas o de las respuestas y armar otras preguntas y otras respuestas, porque la contraofensiva montonera es un episodio infinitamente más complejo y más nutritivo que el que la mayoría de los argentinos con lo que nos quedamos, ¿no? Uh-huh. O sea, uno piensa en contraofensiva, creo que nadie desconoce el episodio, pero la lectura del episodio sigue siendo muy sesgada. Me parece que el juicio es una buena oportunidad para reencontrarnos con ese momento, con ese momento político. En esa construcción mitológica de la contraofensiva de Montoneros, me parece que hay muchos puntos de contacto con el juicio del que hablábamos recién. Que es el de la tablada, ¿no? Digamos, una acción que para muchos fue criticable y que quedó ahí como si no hubiera habido represión después. Claro, bueno, son varias cuestiones, ¿no? O sea, es muy difícil hacer análisis político porque, a ver, de todas las textualidades que se han construido en la Argentina a partir de las distintas luchas que debieron ser necesarias de implementar por el nivel de dominación y opresión a la clase trabajadora y al pueblo en general, las distintas manifestaciones de guerrilla o de posibilidad de enfrentamiento a ese poder opresor, no han sido todavía, o está pendiente que sean leídas con una dimensión política un poco más amplia por encima de la coyuntura. Es muy difícil leer políticamente la contraofensiva hoy y leer el episodio de tablada hoy, uh-huh, la lógica política. Claro. Es un esfuerzo, un gran esfuerzo, que implica un profundo conocimiento de la historia, poder leer esos episodios en el contexto en el que sucedieron. Uh-huh. Lo que pasa en los juicios, una de las sorpresas del juicio de tablada es todas las cosas que salen a la luz, ¿no? Claro. La historia que... Bueno, la historia siempre se escribe de manera sesgada. Y a veces cuando los protagonistas son los que relatan esa historia, como suele suceder en los juicios, uno se encuentra con otras dimensiones, ¿no? Con la posibilidad de retramar eso que uno tenía como fijo, retramarlo de otra manera y repensarlo. Claro. Yo creo que Contraofensiva es interesante porque tuvo una proyección, es nada menos que la historia de Montonero, es una de las expresiones armadas más emblemáticas del mundo en esa coyuntura, ¿no? En la coyuntura de los 70. Uh-huh. Y la verdad que es interesante para que eso produzca lecturas y relecturas y otros análisis y otras textualidades, porque aparte pensar el pasado, ese pasado es un modo inexorable de pensar el presente. Claro. El pasado es presente. Claro, claro. Gabriela, en lo que tiene que ver con el juicio en sí, hay algunas cuestiones que me resulta difícil de poner en valor juicio, porque cuando uno agarra el juicio ESMA, son todos los hechos ocurridos en la ESMA. En este caso, la represión genocida contra quienes integraron la contraofensiva montonera fue internacional, hubo secuestros en un país para llevar después, cruzar el Atlántico y asesinar a algunas personas en otro país, en Europa. Es muy complejo eso. Sí, es complejo y es muy pertinente la pregunta. En realidad, los genocidios, los agentes del Estado que van a ser juzgados son todos los que intervinieron en la estructura de inteligencia. La estructura de inteligencia tiene una particularidad muy marcada. En general, estamos acostumbrados a los juicios de lesa humanidad anclados en un centro clandestino. Pero en realidad la represión, si bien tuvo ese enclaje en particular, la represión fue armada por un diseño y por una estructura de inteligencia que supera la instancia de ese centro clandestino. Uh-huh. La inteligencia se movía de otra manera, tenía otra lógica en la planificación del exterminio. Por eso, el hecho de que estos compañeros hayan sido secuestrados, además, en este caso particular, una de las abre a una dimensión mucho más increíble y siniestra, y nos hace pensar en la inteligencia del día, ¿no? Que en esa época la inteligencia atravesó las fronteras. Uh-huh. Invadió la soberanía de Perú, de Bolivia, de Brasil y de España. Claro. Lo que habla de un poder que, insisto, supera los límites del centro clandestino. Uh-huh. Ese es un desafío en ese juicio, poder dar cuenta de cómo la planificación estuvo organizada desde ese lugar, ¿no? Desde la Jefatura de Inteligencia, el Batallón 601, los distintos destacamentos de inteligencia de cada zona de defensa, y es interesante en este sentido, porque la represión, que en definitiva es lo que nos hace pensar en la dimensión más real, que fue la del Plan Cóndor. Claro. La represión fue global, y nosotros estamos acostumbrados a poner el foco en un punto nada más. Entonces, claro, esta causa lo que va a hacer es abrir esa perspectiva, abrir el ángulo. Uh-huh. Estamos charlando con la fiscal Gabriela Sosti, que va a actuar en la causa que va a comenzar en pocos días por la contraofensiva montonera, en realidad por la represión genocida contra quienes participaron de la contraofensiva montonera. Víctor, ¿vos querés apuntar algo antes que la despidamos a Gabriela? No, primero saludarla a la compañera. Perdón. Y luego decir que de alguna forma nuestra caída, a mí me chupan en el proceso de la primera contraofensiva del 79. Claro. Yo no pertenecía a Montoneros, ni mucho menos, era un activista gremial y era perteneciente a las Fuerzas Armadas Peronistas, y a raíz justamente del renacimiento de alguna forma de la forma represiva, caemos un montón de compañeros ahí. Posteriormente viví parte de los 80 viendo cómo los tipos ya haciendo tareas como mano de obra esclava, cómo los tipos hacían desastres y trasladaban compañeras y compañeros desde Campo de Mayo a la ESMA y de la ESMA a Campo de Mayo. O sea, eso lo percibí. Hablé con alguna compañera, me acuerdo una compañera bueno, no me acuerdo cómo se llama, está desaparecida. Cecilia Matzik. ¿Cómo? Estabas hablando de una compañera que estuvo en Campo de Mayo y después fue a ESMA, Alcira Marchi. Sí. Claro. Marchi Durante, sí. Alcira Marchi Durante. Alcira Marchi de Durante. Esa compañera era. Uh-huh. Y ella habló, hablamos una vez en un descuido del guardia. Yo le fui a llevar un vaso de gaseosa. Ella la tenía escondida en una piecita. Entonces ella me contó que la habían llevado a Campo de Mayo y había visto como a 50 compañeros. Mm. Justamente en esa época había hecho una gran redada en Campo de Mayo, entre ellos Petrus. Y ahí me quedó Petrus porque a Petrus me habían dado mucha máquina diciendo, vos conoces a Petrus. Yo no conocía a Petrus. Y después me enteré porque que había sido el compañero. Campillo. ¿Cómo? Petrus era Campiglia. Era el... Campiglia, exactamente. Sí. El compañero de esta chica... Pilar Calveiro. En México. De Pilar Calveiro. ¿Cómo? De Pilar Calveiro. De Pilar Calveiro. Uh-huh. Sí, yo estuve horas hablando con Pilar Calveiro, que ella trataba de agradecerle que le había salvado la vida a ella, de Imperio, el capitán de Imperio, y yo le decía... Mientras ella lloraba, yo le decía que no, que era un tipo que tenía la mano llena de sangre hasta no, que no llegara al codo. El Imperio se preocupaba de que la sangre no le llegaba al codo. Sí. Entonces, pero era, tenía la mano llena de sangre, en definitiva. Uh-huh. Perdón que me extendí, ¿no? No. Eso me traje. Por favor, recuerdo esa historia. Como siempre, aportando pedazos de historia que no sé incluso si Sosti conocía, digamos, en este rompecabezas que se va a terminar de armar, ojalá, durante el juicio, ¿no? Aparecen todo el tiempo testimonios como el de Víctor, me imagino. Sí, claro, sí, de eso se trata, ¿no? Que en definitiva también es importante, más allá de la historia de los compañeros, que digo, la gente que militó en los 70, y eso es lo recuperable, más allá de lo que terminó pasando, es gente que en algún momento amó la vida y soñó un mundo mejor y salió al mundo a luchar por ese mundo mejor. Creo que eso es un valor que no podemos dejar de rescatar. Uh-huh. En los juicios. Y por otro lado, otro abordaje, que es a quienes estamos juzgando, que más allá de que sean quienes hayan sido dentro de la estructura genocida, es cierto que fueron funcionarios del Estado, ¿no? Y el Estado, cuando se pone a disposición de ciertos sectores de poder, puede construir estos golems horribles que destruyen y machacan la carne sin ningún reparo. Entonces, uh-huh, creo que hay que seguir pensando en esto, porque el Estado hoy día, está sacando a la calle personal policial, uh-huh, con un nivel de violencia inusitado. Por eso digo, es importante, lo que pasó en los 70 no es que pasó solamente en los 70. Claro. Digo, es una dinámica histórica que hay que tener muy presente. Uh-huh. No para quedarse anclado en el relato de la tortura, sino porque la tortura tiene una función. Uh-huh. No hay manera más efectiva de dominar que producir dolor. Frente a eso tenemos que estar muy atentos. ¿El juicio comienza exactamente qué fecha? El juicio comienza el 26. 26 de marzo. 26 de marzo. Bien. Las audiencias son una vez por semana y el juicio duraría aproximadamente un año, uh-huh, tal vez un poquito más. Bueno, nos estaremos viendo allí porque nos han convidado la tarea de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo con el diario del juicio, por el juicio de la tablada, así que estaremos allí para participar como medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, acompañando este juicio. Un gran abrazo y gracias por esta primera charla en la que nos estamos metiendo en clima de juicio por la represión en la contraofensiva montonera. Gracias, Gabriela. Bueno, te agradezco muchísimo, Gabriela. Y agradezco tu tarea, porque la verdad que es fundamental. Y de paso le mando un saludo a Víctor. Creo que reconocer la voz de Víctor Basterra, el que estaba del otro lado. Sí, pensé. No sabía porque lo había escuchado, pero bueno, reconocí la voz, así que le mando un saludo al compañero. Y insisto en agradecer tu tarea, es fundamental retramar la memoria. Sin eso no, nunca vamos a ser libres. Un abrazo grande, Gabriela. Gracias. Gabriela Sosti, fiscal en la causa por la represión a la contraofensiva montonera. Va a empezar el martes 26 de marzo. Va a ser un juicio largo de un año, de una audiencia por semana. Y el tribunal va a ser el mismo, con otra composición, va a ser el mismo que está juzgando los crímenes, el crimen de José Díaz en la represión de La Tablada, el tribunal de San Martín, uno de los tribunales de San Martín. Así que, bueno, nada, habrá allí también una suerte de continuidad. Yo veo muchas cosas parecidas entre la situación de La Tablada y la situación de la contraofensiva montonera. Sobre todo porque las críticas al hecho en sí terminaron corriendo el eje y se habló muy poco de la represión genocida después. Y ojalá pase con la contraofensiva montonera, lo mismo que pasó con el juicio de La Tablada. Hablar de lo que hay que hablar. No es que no haya que hablar de lo otro, sí, pero es secundario porque lo más grave fue la represión genocida que vino después. ¿Estás siguiendo el juicio de La Tablada, Víctor? Así, superficialmente. Superficialmente. Metete porque es apasionante lo que está pasando. Estamos... ¿Cómo? Yo digo superficialmente porque no. Los elementos, ojo, me remiten a otras épocas. Uh-huh. Porque es una... La impronta de los tipos que reprimieron en La Tablada era la misma impronta que tuvieron antes en otra época. Uh-huh. O sea, la misma necesidad de ocultamiento, la misma necesidad de hacer sufrir gente, la misma necesidad de matar desmesuradamente. Ese es el pensamiento. Uh-huh. No sé si quedó claro. Sí, sí, quedó clarísimo. Y está quedando clarísimo, bueno, eso en el juicio. Te voy a mandar un abrazo y te esperamos el próximo jueves para seguir haciendo oral y público aquí un año más. Vamos a tener que obligarte a hacer algo para que hacerte ver tu voz, porque igual Sosti reconoció tu voz, increíblemente, ¿no? No está tan mal si reconocieron tu voz. Para mí que reconoció tu testimonio más que tu voz. Me parece que sí. Pero bueno, vamos a tener que obligarte. Bueno, te vamos a tener que ir a buscar. Te vamos a tener que ir a buscar y te vamos a tener que llevar a hacerte ver tus cuerdas vocales. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo, Cumbita. Que estén bien.